Radio. Aires de pasión. La información cofrade en Radio Brique. Aires de pasión. Espacio patrocinado por SM Servicios Inmobiliarios. SM Servicios Inmobiliarios. Su inmobiliaria en Ubrique, en Los Callejones. Hasta tu casa, Padre Jesús Nazareno, y me crece la nostalgia por los centros de mi cuerpo. Hoy he venido a decirte, Padre Jesús Nazareno, que cuando marzo se apresta a ser crespón por tu duelo, este que tanto se olvida de tu nombre y de tu ejemplo, hasta tu casa se viene, hasta su hogar ubriqueño. Porque crecí junto a ti, Padre Jesús Nazareno, no puedo olvidar que eres parte de mis sentimientos, porque a tu lado crecí y me fuiste construyendo como arcilla de los barros por la gracia de tus dedos, hasta formar este hombre que hoy te viene creyendo. Por eso, Padre Jesús, por tu nombre y por tu ejemplo, no te olvides de este hijo que hoy ha venido a tu encuentro. Si me pierdo, guíame por el correcto sendero. Si me olvido, no me olvides, hazme volver a este pueblo. Si tu nombre no consigo balbucir en Padre Nuestro, perdóname esta oración perdida entre mis anhelos. Y sobre todo, Señor, aunque yo pueda estar lejos, en corazón y en presencia no te olvides de mi pueblo, que del Tajo a Nueve Caños pone tu nombre su anhelo. No te olvides de este Ubrique que tan serranamente niesto y bendice sus hogares y a mis paisanos con ellos. Padre Jesús te lo pide, este de nombre modesto, que cuando marzo agoniza entre ritos cofradieros, es como un hombre en tu paso para ser tu costalero. quedaron esos zones de las cigarreras, unos zones de Sevilla, cigarreras, Eucaristía. Hemos empezado también con una poesía del ubriqueño Modesto Barragán Ríos, que fue también pregonero hace ya unos cuantos años de la Semana Santa de Ubrique, y que también fue un buen pregón, muy ubriqueño, tal como es él, y hemos querido plasmar un poco de esto que él nos dejara aquí. Buenos días, oyentes de Radio Ubrique, aquí empieza Aire de Pasión. Aquí, como todos los días, Olegario García con ustedes para llevarle toda la información que genera el mundo cofrado ubriqueño, y que se va acercando ya. Ya estamos a las mismas puertas del Viernes de Dolores, Viernes de la Virgen de los Dolores, que empezará ya el caminar de pasos por Ubrique, con ese traslado que será después de la misa, que tendrá lugar mañana sobre las 8 de la tarde en la iglesia parroquial. Pero hoy también tenemos algunos actos más. Con nosotros tenemos aquí a Mari Carmen López, que nos va a hablar de lo que hay esta tarde, ese Vía Crucis. Buenos días. Esta tarde tenemos un acto que ya lleva unos cuantos años haciéndose, ¿verdad? Pues sí, ya este es el cuarto año que estamos con los niños de catequesis, pues realizando su Vía Crucis infantil, para así ellos tener también su día especial en la Semana Santa. Y es un Vía Crucis muy especial, porque llevan algunas cosas los niños, llevan como una especie de procesión magna a lo grande. Sí, le decimos la Magna de Ubrique entre nosotras. Pues nada, los críos en la catequesis elaboran un penitente, cada uno pues le da el color que la catequista designe, y es el que forma el cortejo antes de su paso de misterio. Entonces todos los grupos de catequesis llevan sus penitentes y su pasito de misterio detrás. ¿Cuántos llevan? ¿Cuántos pasitos llevan? Pues son 25 misterios en total. Ya. Y con sus 25 pasitos de penitente. 25 misterios. Una mano un poquito grande. Pues sí. Porque son muchos niños y sí. Claro, hay que darle cabida a todo. Claro. Entonces, ¿a qué hora será? Pues está programado a las 6 de la tarde en la parroquia. Uh-huh. Los niños están citados a las 6 menos cuarto en la plaza del ayuntamiento. Y una vez que den las 6, pues entraremos en la parroquia, haremos una pequeña oración. E irán saliendo los distintos grupos, pues irán saliendo de la parroquia para hacer el Vía Crucis por la calle. ¿Y el recorrido cuál será? Pues bajamos la calle Beato Diego, Pilita Abajo, calle Agua, calle Real, San Francisco y entrada al convento. Eso hay que tener en cuenta todos los que vayan a correr por esas calles con los coches, que van unos cuantos niños, ¿no? ¿Cuántos más o menos participarán? Pues son, ahora mismo que, pero vamos, unos 20. Unos 300 niños o 400, porque son 23 grupos de catequesis, mínimo 15 niños, pues, aunque algunos los hay más grandes, pero vamos. Una multitud de niños. Pues sí. Está bien eso que se haga. Y ¿pero hacen la comunión todos este año? No. ¿Todos no? No, todos no. Solamente lo hacen lo que es más o menos el 50%. El 50%, que también son unos pocos. Sí, sí. También son unos pocos. Cada año se va viendo, no sé si es que la natalidad en estos años pues subió, que se ve que cada vez pues hay más niños hay que niños se apuntan a catequesis, se acercan. Uh-huh. ¿Y le gusta la Semana Santa a los niños? Sí, ellos no entienden mucho de lo que va el tema. Algunos se quedan así un poquito porque claro, hay que reconocer que por desgracia pues ya en las casas se va perdiendo un poquito lo que es el sentir de estos días. Sí, sí. Pero bueno, creo que en la catequesis pues intentamos por todos los medios, desde el párroco, catequistas y todas las personas que están alrededor de nosotros, pues intentamos que en estos días pues ellos también sepan lo que estamos viviendo, se metan de lleno, y la verdad que sí, que ellos están ilusionados, porque la verdad que muchos a lo mejor es una de las primeras veces que viven algo así. Otros que están acostumbrados, pues es la primera vez a lo mejor que van a participar, o en la segunda vez, porque ya este año pues es su segundo año de catequesis, y la verdad que el que ya lo hizo el año pasado se acuerda para esta fecha. ¿Y participan algunos en alguna salida procesional? Sí, normalmente los críos te suelen decir, pues yo salgo con el cautivo, pues salgo con el nazareno, con la Virgen de la Estrella, con la borriquita, sí, la verdad que sí. Y cada vez se está viendo más la participación. Sí, sí. Es verdad, esto. Y los montajes de los pasos también habrán. Sí, eso nos ayudan. Lo hacen ellos. Nos ayuda el grupo de poscomunión, porque claro, ya es más delicado, son figuritas. Y entonces sí nos ayuda el grupo de poscomunión, que ellos se encargan de ayudarnos en la organización de todo lo que es el Vía Crucis, la lectura de las estaciones y demás. Y salen de la iglesia parroquial, los pasitos. De la parroquia. Ya están allí, ya se pueden visitar desde esta mañana. Están puestos a la disposición del público que quiera verlo. te han puesto desde ayer y ya puesto del que quiera puede pasar a verlo. Echarle un vistazo a aquello. Uh-huh. Ellos saben lo que es el Vía Crucis, ellos saben, tienen conciencia. Hombre, en catequesis se les explica que el Vía Crucis, pues, se le explica, lo que pasa es que se le explica de una manera más casera, sí. ¿No? Sí, ya. Pues le decimos que son las oraciones que realizamos los cristianos, ¿no? Uh-huh. Cumpliendo pues todo lo que pasó el Señor antes de morir, ¿no? Pues pasando desde que es condenado a muerte, ayudado por el Cirineo, su primera caída, cuando se encuentra la Verónica. Entonces, claro, le vamos explicando un poquito lo que es el recorrido, que son oraciones que hacemos del recorrido de lo que el Señor sufrió o padeció antes de morir en la cruz. ¿Se lo toman en serio ellos o ellos van más a tu Sí, ellos cuando tú le cuentas así en historia y cosas, por ejemplo, a lo mejor ya arraigadas a cosas de aquí de Ubrique y demás, ellos sí... Le ponen interés. Le ponen interés, que no van a su bola. Niños cuando salen a la calle, y más cuando llevan un paso de Semana Santa, van ellos a su bola haciendo los movimientos y así, el uno haciendo hasta la música. sí, la verdad que lo sienten. Van, ¿no? Uh-huh. Tú también estás en la... perteneces a la Junta de Gobierno de la Señora de los Remedios. Pues sí. Que se van a cargar este año también de sacar la procesión de Jesús de la Paz, la borriquita. Y era... ¿Los preparativos cómo los lleváis? Pues a tope, ya ultimando, porque ya hoy jueves pues nos queda muy poquitos días, lo queremos dejar todo preparado para que a partir de mañana viernes todas las personas que quieran visitarlo pues ya esté el paso totalmente terminado. Y hoy creo que esta tarde son los últimos retoques que le tenemos que dar y ya está colocado fardones, tulipas, velas y demás. ¿Saben eso de la operación de retranqueo y todo...? ¿Y todo en medio de esto? Ya está todo a punto. Eso ya está el ensayo de salida y todo, ¿no? Sí, ya el lunes fue el último ensayo que tuvieron. Y ya, pues, a partir del lunes toda la preparación del paso, montaje y demás. Sí. Para ya, pues, este fin de semana, si Dios lo quiere, pues... Habrá que hacer nuestra penitencia. Tendrá que salir este año porque... Ya es hora. Nos toca. Ya toca porque dos años seguidos, la misma faena del tiempo tampoco es. Por ahora el tiempo pues está nos está dando un buen peludo, pero vamos. Pero el tiempo dame que en la primavera es impredecible. Un poquito caprichoso el tiempo. El año pasado también daban buenos augurios para toda la semana y nos pasamos toda la Semana Santa mirando al cielo. Pues ¿se integrará la borriquita, los remedios o no podrá ser? Pues no lo sé. Ahora en un principio no es nuestra intención. Nuestra intención es como grupo de la parroquia pues apoyar en la parroquia todo lo que los menesteres que necesite de nosotros. Y entonces pues al igual que en su día, el anterior párroco que fue con quien se tomó esta decisión de que la hermandad portara la imagen de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, pues a la hermandad le pareció bien. Sí. Y vamos trabajando para adelante, pero en el momento que alguien a lo mejor pues cree una agrupación parroquial o lo que sea, pues... ¿Y hay gente interesada ya? No tenemos constancia de... No se echan para adelante, ¿no? La gente no se echa para adelante, pero vamos, quién sabe, lo mismo a partir de este año ya con estrenando paso y demás, pues a lo mejor hay alguien que... ¿Tú crees que es complicado la agrupación? Montar una agrupación. No es tan complicado como las ganas que hay que tener de trabajar. La verdad que es mucho trabajo y hay que tener un grupo de gente que esté ahí al frente. Hombre, el que te monte una agrupación para borriquita lo van a tener mucho más fácil que el que empieza de cero. Hombre, claro. Entonces sabrá, porque no es lo mismo como cuando la agrupación del cautivo se echó para adelante, que no tenían nada, solamente una imagen y no en muy buenas condiciones, que ahora mismo... que lo tienen todo, está preparado para salir solamente, ya la había hecho usted el trabajo. Claro, ya está, o sea, el camino está empezado. El trabajo se lo habéis planteado. Y yo creo que sí. Es más fácil, lo que pasa que... Es más fácil, pero también, claro, como ya está, como quien dice, asignada a un grupo, pues a lo mejor también la gente no le da por salir a la palestra, decir, venga, vamos para adelante. No, pero usted la tenía en custodia nada más. Sí, nosotros solamente ya tenemos el custodia, que por lo pronto es parroquial. Nosotros, la hermandad solamente se encarga de lo que... La parroquia se está apoyando en la hermandad de los remedios para poder... Ahí está, nosotros la hermandad solamente lo que hace es apoyar a la parroquia en este fin, en este acto, y ya está, la hermandad no tiene nada que... Bueno, vamos a hacer una pausa. Pero antes de pasar a la música, voy a leer, me ha llegado esta mañana una poesía, algo salido del corazón de un costalero, de la Señora de la Estrella. Una cosa que le ha salido del alma, me la ha traído esta mañana, dedicada a la señorita del jardín, a esa que vive en el jardín y que tanta devoción tienen en ellos. Estos costaleros que este año van cortitos de gente, pero con más corazón que nunca, y lo van a hacer mejor que nunca. Mejor que nunca porque saben hacerlo muy bien, saben trabajarlo muy bien, y cuando se ponen a ello el jueves santo por la noche, mueven la Virgen de la Estrella, mueven el palio mejor que nadie en el mundo. Y dice así: un amigo me contó lo que su corazón sentía cuando cada jueves santo bajo tu paso se metía. Un amigo me contó cómo su cuerpo se estremecía cuando moviendo tu paso los varales se mecían. Me contó de la pasión que por su Virgen de la Estrella sentía, de las noches sin dormir cuando se acercaba el día, de la ilusión que sentía cuando su túnica se ponía, de cómo latía su corazón cuando a la calle salía, del esfuerzo que no era tanto como le debía, del olor a incienso y de la cera cuando ardía que por sus venas se metía, del calor y de la fe que con sus hermanos sentía, de cómo se estremecía cuando frente a él la cara de la Virgen tenía. Un amigo me contó que su corazón latía, que sus brazos te cargaban, que sus pies solos se movían, que su cuerpo no era suyo, que la vida entera le daría a la señora que con su manto en su corazón ardía. Ahí quedaron ya los sones de Bulería en San Román, una marcha también bastante clásica de la Semana Santa. Y lo antes dicho, gracias a este costalero que nos ha mandado esta mañana esta carta a la Señora de la Estrella. Esta carta que, como digo, salida de su corazón. Y ánimo para todo. Ánimo para todo, que lo van a hacer estupendamente este año con los cambios que ha habido, el cambio de capataz. Un saludo también a José Antonio Angulo, que este año se ha echado para adelante. Se va a estrenar como capataz. Lo va a hacer estupendamente porque tiene mucho arte lo que tiene. Mucho arte y lo va a demostrar este año. Lo va a demostrar que se saben llevar los pasos. Que sabe llevar un paso, que él lleva muchos años también de contraguía y lo va a hacer estupendamente. Y un recuerdo también a Cecilio, que ha pasado también otro poquillo a Susón esta semana pasada. Y ánimo para que este año por lo menos esté a la salida de la Estrella y la pueda ver con nosotros allí desde dentro. Y haga por lo menos que haga una levantadita. Vamos a ver, Ani, Cecilio, ánimo. En fin, seguimos con Mari Carmen López aquí para hablar un poquito del Domingo de Ramos que se nos acerca también. ¿Lleva algún estreno aparte en el paso, la salida procesional, el Cristo, o algo de estreno aparte ya del paso, que es bastante, pero lleva algo más? Pues no. ¿No le han hecho túnica nueva? No, nada. La túnica es la de... Se arregló la del año anterior. Sí. Y porque eso sí, el Cristo tuvo una... cuando el año pasado terminamos del recorrido, uh-huh, pues claro, las imágenes cuando se hacen con el tiempo, pues como, por hablar un lenguaje coloquial, se van asentando y entonces pues sí, aparecieron una especie de grietecitas y demás. Uh-huh. Entonces se mandó a arreglar, uh-huh, y ya pues está preparado el Cristo para... el año pasado salió de una manera lateral y este año va a salir de frente. De frente. Y entonces, pues sí, es el único cambio así a simple vista. Entonces, claro, lo que es la túnica, pues ha tenido un poquito que ensanchar en la parte de abajo, pero vamos. Claro, para poder ponerlo sentado encima, sí, del borrico. Mm-hmm. Pero nada. No lleva ninguna imagen secundaria ni nada todavía. No. ¿La palmera? La palmera, sí. No sabemos si a última hora a lo mejor puede haber algún... ¿Me da algún saqueo? Alguna algo, sorpresa, pero... ¿Un saqueo? Para el año que viene. En lo alto de la palmera. Como dicen en Sevilla, dice, ya está saqueo en la palmera. Además, de verdad. Que se acerca Semana Santa cuando está saqueo en la palmera. Uh-huh. Pues la verdad que no sabemos intención eso de ir, intención de poquito la persona que donó la imagen, claro, de ir ampliando y no sabemos si este, sí, año, pero vamos, hoy es jueves y no tenemos noticias, no, por lo tanto no creo yo que lleve todo. Pero vamos, que lo mismo el domingo, no, llega la gente y se encuentra algo, de que se hay encuentra algo allí. Y el exorno floral que llevará. Pues en un principio no sabíamos cómo... No, nunca nos habíamos enfrentado a un paso de tal dimensión, claro, y entonces no sabíamos exactamente qué poner. También como la cosa tampoco está tan... Aunque vamos, ¿no? La gente da donativos y demás para este fin, entonces tampoco a la persona que da con esa fe ese donativo no puedes tú, claro, dedicar ese dinero a otra cosa. Y entonces pues la verdad que en un principio no sabíamos si ponerla entero de claveles, y entonces creo que va a llevar al final unos ramos, unos centros, uh-huh, en las partes más vistosas del paso, que son, uh-huh, la delantera, la trasera y los dos costados laterales. Creo que en un principio quedó así. Sí. No, sí, sé, no, si después con la floristera han hablado otra cosa. Hombre, es normal. Es que al ir tan alto, lo que se ve a ver es solamente el exterior. El exterior. El exterior y... Uh-huh. Y es lo que se hizo, Rodríguez. Uh-huh. Y así que va a llevar unos ramos por los ramos delantero, trasero y laterales. Y ya está. Uh-huh. ¿Cómo ves a tu primo de bien, capataz? Yo muy bien, muy contenta. Hombre, bueno, la verdad que fue por... un accidente. Al tener cuando le dio un accidente, pues claro, el segundo capataz en este, claro, caso que iba de ayuda era Carlos. Y entonces pues tomó el relevo. Entonces, hombre, yo ante esa noticia de cuando la Junta de Gobierno pues tomamos la decisión de que fuera Carlos, pues hombre, yo muy contenta. Yo lo he visto ensayando y se maneja bien. Sí. No se maneja humanamente. Y aparte, hombre, pues le viene, como dice el refrán, le viene de Castalvillo, sí, ¿no? Le viene a él que ya tu padre tuvo bastantes años de capataz del Nazareno. Sí, y sí, su abuelo también estuvo también de capataz. Claro. También del Nazareno. Uh-huh. Aquí traemos todo. Todo lleva la sangre del Nazareno también. De todos lados. Hombre, que lo ha vivido desde siempre también. Él lo ha vivido desde siempre, claro. Uh-huh. Él ha estado siempre integrado en donde ha habido alguna salida procesional, siempre ha estado en... Uh-huh. Tu primo ha estado en todos los... donde ha habido una salida procesional porque es que le gusta. Es que uh-huh. Y aparte es que le gusta, es que tiene un fervor y una devoción que creo que poca gente... Su pasión es la Semana Santa... Y él le encanta esto, le encanta la música de Semana Santa, los pasos, se sabe, pregunta por cualquier hermandad, sobre todo de Sevilla, se la sabe toda. Uh-huh. Digamos así. Sí, sí. A otros le gusta otras cosas peores. Es una persona que está sí, le gusta. Culturalmente muy formado en este tema y... Uh-huh. ¿Cuántos costaleros lleva la borriquita? Pues son 44. ¿Pero cargando? Cargando son creo que son 38. 38, o sea que lleva alrededor de 8 trabajaderas. Sí. Son 9 trabajadores. Es que es muy largo. Es que es muy grande. Es largo. Sí. Pero es muy bonito, porque mira, cuando hicimos el llamamiento de que... Sí. Hombre, la verdad, porque la hermandad se echó al frente, nosotros la sacábamos antes en el paso de trono, paso, como lo teníamos ante nosotros. Entonces, cuando el donante decidió de cambiar el paso y cargar a costal, ¿no?, de esta manera nueva que va a salir en Ubrique este año, bueno, pues la verdad que... Desde la hermandad, claro, hubo gente que se echó un poco hacia atrás. Entonces dijimos, bueno, mira, claro, pues hacemos un llamamiento, no preocuparse. Sí, hombre. Él ya la verdad que desde aquí darle las gracias a todas las personas que acudieron, porque la verdad que de decir no tenemos gente a vernos con relevo, claro, ya, hombre, pues la verdad que desde parte de la hermandad, en mi nombre, pues darle las gracias. Y aparte, hombre, que también es el buen ambiente que hay. Son gente joven, gente de todas las hermandades. Sí. Y entonces... Se respira un aire de cristianismo, como yo digo, porque aquí no hay colores, no hay aquí un sentir que es el Señor, y entonces la verdad que es impresionante verlos ellos como... Tienen muchas ganas de Semana Santa a todo el mundo, y a todo el que le gusta esto, nos quiere más que cargar un paso. Pues sí. Y salir. ¿Se han adaptado bien al costal? Sí, perfectamente. Desde el primer día tuvimos una gran ayuda con Pedro, nuestro vicario. Y la verdad que sí, que también trajo una gente de arco, de su cuadrilla de allí de arco, porque Pedro también es capataz y costalero en arco. Y la verdad que muy bien, muy bien. Hombre, es un cambio muy grande porque... Muy brusco, sobre todo para los zorros de la Virgen, porque lo del nazareno más o menos, pues mira, con la molida más o menos están relacionados. El costal es mucho más técnico y es más... para llevarlo de otra forma, también hay que hacer el costal... Que eso. También hay que aprender a hacer el costal. Ahí que no es liar una manta, no. Ni amarrar una almohadilla. Y cada vez que se lo ponen, lo tienen que liar. Hay que volver a hacerlo, claro. En el ensayo empieza a las 9:15, tienen que estar ya a las 9:05 para hacerse su costal. Claro. Porque a las 9:15 empieza el ensayo. Y hay que aprender a hacerlo. Primero hay que hacer un cursillo de costales, ¿no? Sí, sí, pero la verdad que estuvo muy bien porque casualmente la primera reunión que tuvieron, Pedro enseñó a hacer costal. Y entonces eso fue una ilusión para ellos, porque la verdad que cuando ellos vieron que ellos tenían que fabricarse su propia herramienta de trabajo, pues la verdad que... Y es que es curioso, el hacer el costal, el que no lo ha visto hacerlo, le llama la atención. Entonces se llama hacer la ropa. Ay. El hacer la ropa. Como en una tela que la ponen plana, le ponen aquello, la morcilla, la lían y sale aquello. Esto parece... Y además tenemos... Yo, por ejemplo, guardo muchas fotos de las primeras veces que hicieron el costal. Porque la verdad que me pareció que a la cara de fuera a lo mejor damos la imagen de que las hermandades hay unas por una, otras por otro, pero allí se veían gente de todas las hermandades ayudándose unos a otros, poniéndose el costal. Eso de las rivalidades más en la calle, la gente que no pertenecen a ninguna hermandad, hombre, son las que montan todo esos líos, esos bulos, lo monta la gente de fuera. Porque después... se habla con la gente y sobre todo con las juntas de gobierno, habla y nadie tiene nada con nadie, nadie ha dicho nada. Yo creo que son cosas de la gente. Pues está bien, sí, pero vamos, que haya los piques, en esa, cosas, pero cuando es normal, porque... todo junto, pues no pasa nada, porque todo el mundo va y no pasa nada. Pero que es impresionante ver eso, que cada uno que venga de un sitio, pues todos se han ayudado y se ponen el costal, se ayudan y lo pasan genial. Es que había que aprender a ponerlo también. Claro. Hay que adaptarse, hay que llevarlo en el sitio adecuado, porque ya dijo Antonio Carrión ayer que es muy complicado lo del costal, que es más técnico y que o lo lleva bien puesto o te puede hacer daño en la cervical. Y hay que saber ponérselo. Y aparte hasta incluso la camiseta que llevan, pues tienen que darle la vuelta para el tema de cualquier rozadura con que el no le costal. Cojan arruga, que no le cojan ninguna cadenita, nada de eso. La verdad que es un poquillo complicado, pero que se han adaptado perfectamente. Que son unos máquinas, vamos. Ya lo veremos, ya veremos el domingo, como sí. ¿Lleva el acompañamiento musical quién va a hacer? La banda municipal. La banda municipal. ¿Y la he pedido alguna marcha en especial? Ya eso, los encargados de la música, pero vamos, seguro que sí. Que llevará algo de Domingo de Ramos. Claro, seguro que sí. ¿Y papeletes de sitio se están dando? No. No, porque no somos hermandad ni agrupación ni nada. Pero para salir, ¿qué hay que hacer? Para salir simplemente los críos que han querido, porque normalmente la borriquita va acompañada por niños. Y entonces las personas que han decidido de salir, pues se han acercado a una persona que ha sido designada para realizar las túnicas, que es el comercio Dalí, que está en la Avenida de la Esperanza número 8. Y entonces pues allí le han confeccionado su túnica, su pañolín de hebreo, su palma, y nada, pues se presenta el domingo a las 12, un poquito antes de las 12 en el convento. Y ya está, solamente hacerse la túnica y presentarse allí en el convento antes de salir. Sí, en un principio sí, porque claro, la parroquia designa a la hermandad, pero la hermandad tampoco tiene, porque es una cosa parroquial. Entonces, no, pero pues, digo, para llevar un orden. Un orden. Digo. Pues mira, el año pasado se hicieron la túnica más o menos unos 80 críos. Ajá. Y este año, por la medición de la muchacha, van unos 35-40. O sea, que van un montón de críos. Van. ¿Y personas mayores no...? No, solamente tengo constancia que son tres muchachitas que se van a vestir, pero por ir un poquito al control de los niños. Pero que no. Que se puede vestir persona mayor también. ¿La persona mayor también con el pañuelo hebreo? Claro, porque es que ahora mismo, para hacer, o sea, lo que es la vestimenta oficial, tienes que ser hermandad. Hay que hacer una hermandad, claro. Para sacar la vestimenta oficial. Y entonces, bueno, pues con el de hebreo, como es una cosa parroquial, pues nos vamos a... Por lo pronto. El pañuelo, que la túnica será blanca y el pañuelo es... Celeste, ¿no? Eso es. ¿Y las palmas para participar en el cortejo? Pues mira, las palmas, todas las personas que quieran la pueden adquirir en el convento de Capuchinos, que está abierto en horario de mañana y tarde. Ya en esta semana estamos mañana y tarde abiertos a todo el día. Y pues ya quedan muy poquitas. Pero vamos, que todas las personas que quieran, que se acerquen por el convento y adquieran su palma. Y los olivos, las ramitas de olivos se darán en el San Antonio. Sí. A las 10 de la mañana, la que es la bendición de palma. Bendición. ¿Cuántas palmas habéis repartido? Pues todos los años se reparten unas 200 o 300 palmas. Más 200. Este año creo que han sido 276 exactamente. Entonces va a salir bastante el cortejo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ves la Semana Santa de Ubrique? Pues cada día mejor. Me encanta porque a mí también me gusta. Todos los actos. Yo soy una apasionada de la Semana Santa y de todos los actos que se conmemoren en honor a la Virgen y al Señor. Entonces, de lo que vivíamos antes a lo que vivimos ahora, la verdad que esto ha pegado un cambio tremendo. De aquí a pues, agradecer a la hermandad de Nazareno, que ha sido la que siempre ha estado ahí al pie del cañón. Y la verdad que súper bien. Me encanta todos los actos, todo lo que sea. El pregón me encantó. ¿Cómo viste el pregonero de este año? Me encantó. El pregón me encantó, el pregonero también me gustó, lo conozco de aquí de Ubrique. Y sí, la verdad que... Se fue muy contento, de ver, de verdad. ¿Y qué nos falta ahí aquí en la Semana Santa? ¿Qué nos falta todavía? Pues, como bien decías tú en estos días atrás, pues nos falta la cruz, que es lo que nos representa a los cristianos. Sacar un crucificado, nos faltan muchísimas cosas, pero bueno. ¿Tú ves que haya renovación en la hermandad y agrupaciones de gente o están atascadas todavía en las mismas personas? Creo que todos estamos atascados. Hay que empezar a meter... Hay que empezar a abrir campos. Sabia nueva. Mira, por ejemplo, el domingo de resurrección, también los críos de poscomunión, los mayores, llevan el resucitado a la parroquia. A las 11 de la mañana sale el resucitado desde el convento hacia el templo parroquial, para vivir la resurrección así más... Porque lo que más en fácil le tendríamos que dar a los cristianos es a la resurrección. Claro. Pues bueno, entonces desde el año pasado ya estábamos maquinando y del año pasado pues salió el resucitado, lo llevaron los críos de poscomunión, la verdad que todo perfecto. Y pues mira, pues también podemos animar de que también, alguien se anime a sacar el resucitado. El pregonero pertenece a la agrupación de Cristo Resucitado en San Roque también. ¿Y tú crees que los que participan en la Semana Santa saben el sentido que tiene la Semana Santa o van cada uno por yo creo que cada vez su bola? Yo creo que cada vez más. Al principio a lo mejor la gente iba a lo mejor porque un compañero le había dicho, ven, le había dicho, pero mire, bien nos viene al anillo la poesía que has leído antes. Sí. sí, que van. Le cuenta uno a otro el sentimiento que tiene. Ajá, porque la fe es. No se puede decir que la fe es esto. Uh-huh. La fe puede ser un momento que tú sientas, claro, a la hora de coger un paso, a la hora de ver una imagen, a la hora de escuchar una marcha. Entonces, claro, hay muchas maneras de ver la fe. Y yo creo que la gente, sobre todo la gente joven, que nos creíamos que estaba un poquito, la gente joven reacia con el tema este de la iglesia y demás, pero yo creo que no, que ahora mismo el costalero joven que está dentro de debajo uh-huh. de un paso sabe realmente el sentido y lo que lleva. Uh-huh. ¿Qué deseas para esta Semana Santa? Pues primero y principal, que haga buen tiempo. Eso es. Para todos. Sí. Porque, hombre, nos enriquece. Uh-huh. Si hay ese buen tiempo y sale a la calle los pasos, también es una manera de enriquecernos los cristianos nuestra fe. También. Porque hay que decir que los cristianos nos enriquecemos también de los signos que la iglesia nos ofrece. Uh-huh. Y esos son signos visibles, son manifestaciones de fe en la calle. Y entonces eso nos enriquece. El hecho de ver, por ejemplo, la Plaza del Jardín llena un Jueves Santo a las 9 de la noche, sí, pues decimos, no estamos solos. No. Hay muchos cristianos en Ubrique, aunque no participemos todos al 100%. Parece que no estamos tan solos ya. Pero no estamos solos. De ver, por ejemplo, la gente el Domingo de Ramos como agolpa la iglesia llena para el culto. Entonces, pues también nos sentimos satisfechos los cristianos que estamos aquí al pie del cañón y nos da fuerza para el año siguiente, pues, trabajar más de lleno. Y le pido eso, buen tiempo, y que la gente nos concienciemos un poquito más en esto del sentir, del verdadero sentir de la Semana Santa, uh-huh, que vivamos sobre todo la resurrección, que por ello estamos aquí los cristianos. Claro. Si no hay resurrección, no hay cristiano. Y nada, y desearle, pues, tanto a desde aquí a la cuadrilla de la Borriquita, a la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, felicitarla, darle mis más sinceros ánimos a la agrupación parroquial del cautivo, desearle que pronto sean hermandad y que tengan una buena estación de penitencia. Y a la hermandad del Nazareno, pues, que sigáis trabajando como siempre, de esta manera fabulosa, fomentando e intentando llevar arriba nuestra Semana Santa. Y que tengáis buena estación de penitencia tanto el jueves como el viernes y en todos los actos que organicéis. Pues muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ti por invitarme. Esto no... En fin, hasta aquí Mari Carmen, la entrevista con Mari Carmen. Y antes de terminar, quiero decir que las papeletas de sitio se están expidiendo todavía para la hermandad del Nazareno para el viernes y el jueves santo en la antigua cooperativa Unificación, de 8 a 10 de la noche. La agrupación parroquial de nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado se seguirán expediendo todos los días hasta el mismo día de la salida procesional. Y como ha dicho Mari Carmen, el que quiera salir con la borriquita, solamente con presentarse allí o un poco antes de la salida de la burriquita, este Domingo de Ramos, podrá hacer la estación de penitencia o la salida de con la burriquita de nuestro Padre Jesús de la Paz en su entrada triunfal en Jerusalén. Y vamos a terminar con a ti, Manuel, que se la voy a dedicar a una familia que ayer me la pidieron, que les gusta mucho esta marcha y va para ellos.